List number 23. No lo he hecho todavía. I haven't done it yet. Mándamelo en cuanto puedas. Send it to me as soon as you can. No me di cuenta de que estabas aquí. I didn't realize you were here. Estoy tan cansado que no me puedo levantar. I'm so tired I can't get up. Esto no me pertenece. This doesn't belong to me. No sé cuál es el mío. I don't know which one is mine. Son los que se marcharon los primeros. They're the ones who left first. Yo no fui el primero en marcharme. I wasn't the first one to leave. Nos queda mucho tiempo. We have a lot of time left. Nunca hay suficiente tiempo. There's never enough time. Es una promesa que no puedo incumplir. It's a promise I can't break. Es gracioso oírte decir eso. It's funny to hear you say that. Tienes que tratar a la gente con respeto. You have to treat people with respect. Avísame cuando llegue el paquete. Let me know when the package arrives. ¿Por qué estás tan nervioso hoy? Why are you so nervous today? ¿Te pasa algo? Is something wrong? ¿Te puedo invitar a una copa? Can I invite you to a drink? Deberías evitar a gente como él. You should avoid people like him. Me temo que sea demasiado tarde. I'm afraid it's too late. Me encanta madrugar. I love getting up early. No bebas tanto. Don't drink so much. ¿Por qué te trata tan mal tu jefe? Why does your boss treat you so badly? Casi todo el mundo se marchó pronto. Almost everyone left early. Me estoy cansando de estas listas. I'm getting tired of these lists. Te quedan 7 listas. You have 7 lists left.